Hay que conocer al enemigo en la profundidad mayor de su naturaleza interna para poder enfrentarlo y derrotarlo. En aras de lograr ambas cosas, hay que estudiar cada uno de sus movimientos, sus estratagemas, con sus teorías acompañantes y sus maniobras y disfraces. Así lo expone un legendario estratega militar chino en su obra El arte de la guerra, lo que es completamente válido para el campo de la política y de la lucha política, que como otro gran estratega militar, Clausewitz, establece que la lucha militar es una continuación y prolongación de la política por otros medios y formas particulares, por igual diferentes, dándose la relación de que la política se desarrolla por una organización creada alrededor de una plataforma de organismos y objetivos económicos, sociales, estatales y gubernamentales, mientras que la lucha militar se lleva a cabo con armas de fuego y a través de la guerra, buscando el aniquilamiento de las fuerzas armadas militares de la parte contraria. De ahí que siempre hemos de estar atentos de los medios, organizaciones y recursos de toda índole que emplea el enemigo, como de los planteamientos que hace en el orden propagandístico y teórico, haciéndose énfasis en sus consignas. Pero todo esto es con la finalidad de, haciendo uso del insuperable instrumento de investigación, estudio y crítica, educar a nuestra organización, sus miembros y de ahí al resto de la población y sus masas con un punto de vista esencialmente exacto de valoración y conocimientos del contrario. El marxismo tiene como su esencia su carácter crítico, y toda crítica, entiéndase, es ante todo destrucción, y tiene carácter destructivo. Eso de las críticas constructivas es una estafa, y siempre conduce al fracaso a quien enarbola esa amanerada y adocenada postura filistea. Antes, al contrario, está la destrucción. Esa es la esencia de la dialéctica. Si no, la construcción carece de bases y sustentos sólidos. Que conste que al radioyente o lector de Despertar, que esto le agrade o no, no es el objetivo principal que nos mueve, sino hacer lo correcto de manera responsable y eficiente. Hemos dicho que los Castillo Rodríguez y Castillo Semán son algo así como un tumor maligno y nocivo para la sociedad, la nación y el Estado Nacional, pero por sobre todo para la población en general y los trabajadores en particular. Es una célula del hampa siciliana y la omertá dedicada al crimen y a vivir de los delitos y acciones contrarios al pueblo y a la nación dominicanos, que como intelectuales y teóricos, aún del derecho, son rábulas y creadores de chicanas a favor de los más recalcitrantes opresores y explotadores del pueblo. Por lo que lo suyo es la sofística, de la que sacan y propalan sus sofismas, que son mentiras y calumnias que, vistas desde lejos o a distancia, adquieren una apariencia superficial de ser verdades, lo cual llevan a cabo mediante el recurso de conjeturas, simulaciones, de ser portadores de legítimos sentimientos democráticos y de justicia, cuando en realidad y de verdad están de parte de los círculos, métodos, procedimientos más recalcitrantemente fascistas, reaccionarios, retrógrados y de las más oscuras cavernas. Pero si se posee un pensamiento crítico y revolucionario con carácter definidamente de clase proletario y de los trabajadores, clases explotadas por la burguesía y el imperialismo, más sus socios vernáculos, CONEP, Azonaores, AIR, Corporación Vicini, Cártel Corripio, o de ambos por tener la base común de los jesuitas, el Opus Dei, el falangismo franquista y el musolinismo, socio e íntimo aliado con pinche de la Iglesia Católica Vaticano, siendo el nazifascista Mussolini su Führer, el creador del Estado Vaticano en el 1929, que no busca camino intermedio de componenda ni de mediatización con los estamentos y clases con los que tienen contradicciones antagónicas e indisolubles, con toda facilidad, si se colocan las argucias de las sofísticas frente al espejo de veracidad absoluta de la realidad y los hechos objetivos consumados, queda al desnudo la calumnia y el tropel de mentiras, quedando retratados de cuerpo entero y al desnudo sus actores responsables, creadores y difusores de tales calumnias y mentiras. Por ejemplo, el carajete hecho de paja podrida y fatuo hombre babosa, cultural e intelectualmente un sepulcro blanqueado, al igual que un cero a la izquierda, o inútil huevón presumido, ridículo, de pudrición total, que es el fatuo Pelegrín Castillo, queriendo usar sarcasmo, empleando mentiras y calumnias, que como el más oprobioso mentiroso al servicio del imperialismo norteamericano, de la CIA, de la AID, de los cuerpos secretos de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas, integrantes de la superestructura de subyugamiento colonial sobre la República Dominicana y el pueblo dominicano, cuando en su fétida diarrea verbal afirmara: desde el 1963 no veíamos golpes de Estado. Ahora, con la convocatoria e instalación de la Asamblea Constituyente del gobierno de Maduro y Diosdado Cabello, vivimos un golpe de Estado del siglo XXI a la soberanía popular. Esto consagra y diploma al fatuo bribón e inútil huevón, bueno para nada, del baboso Pelegrín Castillo Semán, como un coprófago, come mierda y sicofante al servicio del imperialismo yanqui y en especial de la bestia Trump, como de la mafia criminal de la Iglesia Católica Vaticano que componen los jesuitas. Y así queda titulado, puesto que esa afirmación directa, categórica, es un acto de apoyo y complicidad con, por ejemplo, el golpe de Estado a João Goulart en Brasil, dado por el imperialismo norteamericano en el año 1964. ¿O esto es falso? En Wikipedia se reconoce que la derecha brasileña, con el apoyo del imperialismo norteamericano, le dio un golpe de Estado a través de las Fuerzas Armadas brasileñas, que luego participaron de la invasión yanqui a nuestro país en el 1965. Y ni Vincho, ni ninguno de sus espurios compinches de lampa siciliana familiar salió al frente a defender la soberanía ni la democracia. Y que tu parásita y supersticiosa Iglesia Católica Vaticano, cristiana romana, fue parte de los que apoyaron la invasión y al gobierno fantoche, títere y criminal de lesa humanidad de San Isidro. Sigamos dejando constancia de que, aunque no somos de los genios de la Ucamaima, ni de la UNFU, como mucho menos de INTEC, UTESA, ni UNIBE, con supuesta altísima calidad educativa, entendemos que el 64 va después del 63. Si nuestra ignorancia y falta de educación nos desorienta y desinforma, por favor, Pelegrín Castillo Semán, digno seguidor del criminal y torturador Agustín de Hipona, corrígenos y demuestra nuestra garrafal equivocación. Pero, hijo de la gran puta, Pelegrín Castillo Semán y hermanos, Pinochet y su régimen genocida no se implantó tras el golpe de Estado y el genocidio contra el gobierno legítimo de Salvador Allende y el pueblo chileno, y eso ocurrió en el 1973. El criminal de lesa humanidad y genocida Jorge Rafael Videla, al frente del ejército nazifascista, ultracatólico y protegido de los jesuitas y del cardenal Bergoglio, actual cabecilla del parasitismo divino Iglesia Católica Vaticano, como Francisco I, no le dio un golpe de Estado al peronismo de derecha de Isabel Martínez, viuda Perón, su amante, el brujo del Opus Dei, y le dio un baño de sangre al pueblo argentino, a la justa medida criminal genocida del cristianismo y de la Iglesia Católica Vaticano. En Uruguay, en el mismo 1976, el ejército uruguayo derrocó por medio de un golpe de Estado al derechista Juan María Bordaberry, quien ya había establecido mediante autogolpe de Estado una dictadura de extrema derecha católica, apostólica y romana. En 1985, los criminales de lesa humanidad y genocidas, tras el golpe de Estado del 1964 contra João Goulart en Brasil, y de nuevo en 1985 con otro golpe de Estado de las Fuerzas Armadas brasileñas bajo las directrices siempre del imperialismo yanqui, los militares, ya como parte del Plan Cóndor, volvieron al poder, sucediéndose golpes y golpes de grupos militares a otros grupos militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, y en el 1992 otro golpe de Estado sucedió, llevándose a Fernando Collor de Mello, y así sucesiva y continuamente. Pero si la memoria no nos falla, lo de Dilma Rousseff fue otro flamante golpe de Estado de los llamados suaves y constitucionales. Bueno, en dado caso, al que le falla la memoria o su descaro y desvergüenza insolente le deja sin lugar a la memoria, es a Pelegrín Castillo Semán, quien nos resulta ser un cabeza hueca, un bluff, una piltrafa filistea, tripa vacía y un prototipo único de sinvergüenza tan desalmado como inescrupuloso. Ya que, si nos instalamos en el epicentro de la historia de países como Bolivia, Paraguay, Granada, Haití, Honduras y en países centroamericanos, hay, después del año 1963, un verdadero carnaval de golpes de Estado sin que el culto ilustrado y enterado Opus Dei, jesuita y agustiniano, integrante de la superestructura de la coyunda colonialista del imperialismo norteamericano y del cártel del opio del cristianismo, del oscurantismo, como del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones evangélicas, que es la rata Pelegrín Castillo, jamás se haya enterado que se han producido o han existido. Porque de acuerdo a su esquizofrénica paranoia cristiana y de miembro e ideólogo vernáculo de la red terrorista sediciosa Otpor, nombre correspondiente en el alfabeto cirílico que fue inventado en el Imperio Búlgaro en el siglo X de la era actual, que es la base a su vez de los alfabetos rusos, búlgaros, serbios, etc., de los que a su vez se derivaron los idiomas ucraniano, macedonio y bielorruso, el alfabeto cirílico está hermanado con el latín, el alfabeto copto y el armenio. Otpor, en español o castellano, significa resistencia, y la práctica política ha devenido en resistencia ultraderechista y fascista contra todo lo que sea plataforma y gobiernos progresistas, democráticos y populares, como contra la autodeterminación y la soberanía. Y es dicha organización, Otpor, la que promueve los golpes de Estado contrarrevolucionarios, lesivos a la autodeterminación de los pueblos y países como a su soberanía e independencia, y que fuera creada junto con el Estado Islámico por el criminal de guerra y genocida John McCain. Golpes contrarrevolucionarios, antipopulares, antidemocráticos y de corte fascista ultraderechista que a su vez se camuflajean como revoluciones de colores, cuyo liderazgo se centra en el Estado Islámico, cuyo líder original responde al nombre de Abu Bakr al-Baghdadi. Junto a Pelegrín Castillo en el país están los Opus Dei y jesuitas como elementos de oscura trayectoria y conducta, como Marino Elsevif Pineda, Manuel Núñez Asensio y otros. Sus consignas de trabajo y operaciones están dirigidas a darse la imagen de un movimiento prodemocrático burgués representativo, como en principio lo hicieron en Serbia,